FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo, no teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, para que nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El Chango Icazuriaga es un dirigente del Palo. Viene ligado al kirchnerismo desde Santa Cruz. Estaba en el cargo desde fines de 2003, sucediendo a Sergio Acevedo. Los gobiernos kirchneristas no fueron los primeros en colocar al frente de la CIDE a alguien muy afín políticamente, aunque sin experiencia previa en el pantanoso mundo de los servicios. El neuquino Parrilli, que estuvo en el cargo que acaba de dejar desde que Néstor Kirchner llegó al gobierno, representa el mismo perfil, solo que el que sale ha perdido confianza o no ha conseguido evitar problemas o algo similar. Entre todos los cuadros K que se mudarán, será Parrilli quien bailará con la más fea. Es el complejo premio de ver por haber tenido constancia y coherencia. Cualquier funcionario con trayectoria lo sabe. Eventualmente se le confían tareas muy arduas en momentos difíciles. En cambio, es sideral la diferencia de perfil entre Paco Larcher y su reemplazo, el joven Juan Martín Mena, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Larcher pertenece al elenco estable de la CIDE, personajes con influencias y poder, no siempre conocidos, ni siquiera visibles. Los servicios de inteligencia cuentan con una gama de atributos que les permiten atravesar los cambios de oficialismo. Horacio Berbisky describió en este diario a los componentes de una autonomizada Secretaría de Inteligencia que han construido una base de poder propia más duradera que cualquier administración. Larcher y Antonio Jaime Stiuso son los más conocidos mediáticamente, aunque son contadísimas las personas bien informadas y politizadas que podrían reconocerlos por la calle. Sus potestades muy duraderas, filoperennes, a veces son funcionales a los gobiernos democráticos, otras no. Siempre son útiles para los fines políticos o subjetivos o comerciales perseguidos por esos personajes no tan serviciales. Esto es parte de la opinión de Mario Weinfeld, que tiene el título Distintas fojas de servicios, en página 12. Sí, un hombre, Weinfeld, definido claramente como, en la coherencia que porta, soldado del kirchnerismo en términos comunicacionales. Y después está Clarín, que dice, en la Secretaría de Inteligencia, exide, arde la interna y hablan de una larga lista de desajustes. Y hacen, en el caso de Nicolás Pizzi, una opinión. Logramos el objetivo, se escuchó ayer en la ex-CIDE luego de la renuncia de los dos jefes políticos del organismo, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. El primer dato entonces es que Cristina entendió el mensaje de las capas medias del organismo. La crisis interna tuvo coletazos varios en Comodoro Pi, donde se deciden las causas de corrupción. Nuestros interlocutores con los jueces federales habían perdido la batalla. Se sinceró ayer un funcionario kirchnerista. La salida de los jefes políticos es apenas el primer paso a una purga interna. En un breve lapso, también dejaría en su lugar alguno de los 4 directores generales de la Secretaría de Inteligencia, o todos. La crisis desatada en la EXIDE no se explica por un único episodio. Y ponen la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, desencadenó una guerra interna dentro del organismo de inteligencia. Duró 4 años. Cristina nunca entendió cómo funciona la Secretaría de Inteligencia, es muy desconfiada y por lo tanto nunca supo cómo controlarla. 2. La CIDE no quiso o no pudo controlar los escándalos judiciales que golpearon al gobierno en los últimos 2 años. Nadie contuvo al valijero Fariña. Y sigue. Ya voy a volver a este punto en materia de análisis. 3. Para intentar alinear las capas internas y contener la avanzada de los jueces, Cristina eligió un hombre de su extrema confianza, Oscar Parrilli, y a un funcionario del riñón del Ministerio de Justicia como Julio Alac. Del Ministerio de Justicia de Julio Alac, Juan Martín Mena. 4. La salida del Archer e Icasuriaga significa también la confirmación de su fracaso para contener a los jueces. 5. Entre los motivos principales para descabezar a la Secretaría de Inteligencia, hay que anotar el fracaso del Archer y Fernando Pollino en 2013, cuando no pudieron anticipar el lanzamiento de Sergio Massa. 6. La crisis en la Secretaría de Inteligencia no se explica sin el avance indiscriminado del jefe del ejército César Milani, quien tomó el control de las tareas de inteligencia más sensibles. Milani no creció. Nosotros retrocedimos. A ver, esto es lo que hoy, desde ayer, pero hoy los medios nacionales, a través de sugerencias políticas, empresariales, lo analizan desde todos los costados. Página 12 titula, como parte de la propuesta comunicacional, titula Escoba Nueva. Ustedes saben que hay un dicho que dice Escoba Nueva barre bien o mejor. Y dice la foto, Presidencia de la Nación, Argentina, Secretaría de Inteligencia. Y lo que te leía recién de el columnista, y el título de la nota va con el nombre de Raúl Colman, otro periodista, que entiende que Cristina Fernández de Kirchner ubicó a un hombre de su más entera confianza en la Secretaría de Inteligencia. Mientras tanto, Clarín coloca algo que los propios kirchneristas, ayer escuchando algunas radios que son claramente defensoras del modelo, evalúan la importancia de tener control de la Secretaría de Inteligencia y no desconocían ni descartaban que las fallas de la CIDE en el último tiempo han sido no adelantar claramente que Massa, por ejemplo, iba a ser candidato. Que no pudo controlar la CIDE, o mejor dicho, trabajar la CIDE, para dotar de la mejor información al gobierno respecto a lo que iban a hacer los jueces. ¿De qué sirve entonces esta primera aproximación? Que es lejana, pero es una primera aproximación. Que la Secretaría de Inteligencia o la Secretaría de Inteligencia del Estado está para inmiscuirse claramente en la vida social de personas influyentes y aquellas que no son tan influyentes. Es decir, se visualiza hoy lo que siempre supimos respecto a un organismo de inteligencia. Y allí aparece la figura de Milani. Y no lo digo por lo que se escribe en Clarín, sino que en el momento en que Milani es sostenido y su pliego bancado en el Senado, en este programa decía que el mayor empujón y respaldo a Milani salía de EVE. Y y luego el silencio de la mayoría de los organismos de derechos humanos, cometiendo la barbaridad de decir que hay que esperar que la justicia se expida sobre el general Milani. Y aquí acabo de leer que en los análisis que se hacen en dos medios que son claramente antagónicos, no se desconoce que la avanzada judicial tiene que ver con un concepto de desestabilización para el gobierno de cuanta causa se abra. Hoy, por ejemplo, ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito el teniente coronel Berni, hoy. Entonces, cuando sucede esto, la lectura que se hace bajo el agua es que la CIDE no pudo controlar. ¿Y cómo se controla a un juez? ¿De qué manera la CIDE puede hacer que el juez no avance una causa o no tome la denuncia respecto a tal o cual funcionario público? Hay algo que se llaman carpetas en la política. ¿Ustedes se acuerdan que un tal Julián Álvarez tenía una carrera política hasta que apareció su carpeta y su participación en la dictadura militar como civil? En la misma sintonía apareció una carpeta que daba cuenta de lo que hizo Alicia Kirchner en el proceso militar, su función, su trabajo. Alicia Kirchner es ministra o ministro. Lejos de hacer una defensa a un personaje tan deleznable como Juanjo Álvarez, tan solo ubico ese ejemplo para dar cuenta y asidero a lo que ha sido la utilización más descarada de los derechos humanos. Porque las funciones se cumplieron, le digo más. Y esto no va a dejar mentir el senador mandato cumplido a SEF, quien prometió en una nota que le hice hace muchos años que me iba a entregar el listado completo de los hombres y mujeres que fueron parte del gobierno de su padre cuando su padre fue intendente en la dictadura. Porque se trata de carpetas. Y periodísticamente serviría mucho para indagar respecto a las posiciones, posturas, que no se resumen únicamente en aquello de yo tengo que trabajar, ¿qué querés que haga? ¿O qué podría hacer? ¿O qué pude hacer? Es decir, estoy bajando más al territorio lo que en ámbitos de poder se conoce. Ahora bien, esta cuestión del cambio de gabinete, como si la presidenta no tuviera facultad y poder para hacer cambios en su gabinete, siendo una persona extremadamente cuidadosa, celosa de su poder, y con inseguridades que tiene cualquier persona, más estando en ese cargo, es tomado como un acto de debilidad. Yo creo que no. Considero que la acción de gobierno de ayer, que fue estudiada, no es resultado ni producto de un hecho espasmódico, habla de la concentración del poder de Cristina Fernández de Kirchner, un mensaje que puede llegar hasta el corazón de su Secretaría de Inteligencia y dotar a esa Secretaría de Inteligencia de la marca indeleble de lo que es el kirchnerismo. Y en esa marca del kirchnerismo no es menor, sino le diría central y estratégico, el papel que viene teniendo desde hace mucho tiempo un hombre de apellido Milani, que tuvo declaraciones públicas en el momento de mayor tensión y cuestionamiento a su figura, referenciándose claramente con el gobierno y diciendo que estaba en condiciones de defender al gobierno. Aquí aparece una cuestión que a mí me preocupa. Se lo decía, creo que la semana pasada, que en la perversión de la impostura se puede decir que mañana haremos una reforma agraria con movimientos que no tienen campesinos. Claro que estoy planteando un absurdo, pero la posmodernidad construye absurdos que son fuertemente creíbles por aquellos que integran esa tragicomedia. Entonces, Milani, cuando dijo que estaba en condiciones de hacer una defensa y que había que sostener este gobierno del cual es parte, la preocupación que manifiesto en el comienzo del programa respecto no al cambio en las figuras y enroques del gabinete y desplazamientos, sino lo que proyecta, que certifica una forma de hacer política y de sostener poder, es que pone en el centro de la escena a figuras como Milani, ya no cuestionadas, sino rebautizadas cuando pasaron por el atrio del kirchnerismo y convertidas hoy en defensores del modelo de la gestión del poder, no de la política. Así que si se quiere construir en la idea nunca descartada que hay un proceso de desestabilización, que hay sectores que proponen un nuevo esquema de confrontación y de guerra, ahí está Milani. Y esta concepción de la política calza perfecto en las mentes brillantes de sectores de izquierda y de la izquierda, siempre funciona a la derecha, pero asumiéndose de izquierda y brillante respecto a los que están más ubicados en la marginalidad, porque no comprenden el desarrollo de la historia, que las Fuerzas Armadas tienen que estar listas, preparadas y convencidas de su rol protagónico en un campo ideológico. Que por supuesto lo he creído y lo seguiré creyendo. Ahora, el campo particular en donde se desenvuelve el conflicto social de la Argentina tiene a petroleros condenados a perpetuo en las eras. Tiene una ley antiterrorista y tiene un proyecto X, y le diría que tiene proyectos con todo el abecedario. La amenaza no es Grobocopatel ni Einstein. Tampoco Macri, Scioli o Massa, menos Wiener. La amenaza está en no concebir y no considerar o creer que el absurdo tiene esas cuotas de realismo mágico, y en la medida que no se acepte el absurdo con ese realismo mágico y pueda discutirse y pueda develarse la trama de lo que es el nuevo poder que se constituye, es una amenaza. Milani, no es un elemento de la casualidad. Milani expresa en la concepción política de la Presidenta de la Nación, sin que lo diga, no es necesario que lo exprese, que la reconciliación es un camino, que en todo caso será la justicia que indague sobre la responsabilidad de Milani en la desaparición de un soldadito. Porque es uno. Y no es necesario que lo digan. Van conformando esta idea para legitimar la inteligencia, la buena, la mala y la regular, haciendo que el Estado sea mucho más que un Estado punitivo, mucho más que un Estado punitivo. Detrás de Parrilli, Aníbal Fernández, que vuelve al gabinete, y Casuriaga, que se va, Mena, que llega, detrás de todo eso hay una concepción respecto a la seguridad democrática con personajes que son siniestros. pero que son bancados por los organismos y por figuras históricas que entienden que el proceso que se vivió desde el año 2003 a 2014, 2015, vale mucho más que la pena, vale la gloria. Y para alcanzar esa gloria, no siempre se debe contar con los buenos. Ahora dieron un paso adelante, buscaron a los peores. Y creo que de esa no se vuelve, se avanza. Milani es la figura. El resto puede hacer política. Ahora, Milani es quien hace la inteligencia, la contrainteligencia, y por eso lo eligió Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso jugó fuerte esa carta. Defendió su pliego, niega la justicia, niega la desaparición, niega la participación. Y siendo un cuadro tan inteligente y tan capaz, la señora presidenta, estos pequeños detalles a los que hice referencia hace instantes no son desconocidos. Son ubicados en un plano secundario para decirle a la sociedad: si es necesario, tenemos el ejército y tenemos un general que se llama Milani. A diferencia de otros procesos históricos políticos, cada cambio de gabinete merecía extensas columnas editoriales y continuidad. En este momento no es tan imprescindible, porque la figura a cuidar es un tal general Milani. No sé si ustedes lo ubican. Esto se llama Recorte Informativo y empezamos así. Thank you.

donde se plantó un arma y donde, en lo personal, fue la primera historia vivida de adentro, en el sentido de estar más de una nota más con la familia de esos niños. Con esos niños. Y lo de Christopher fue perfilando lo que para muchos es algo imposible. Porque siguen construyendo, y con figuras como Milani y todo aquello que hemos planteado a lo largo de este año, siguen construyendo esa perversa y detestable idea única de sentido común, que algo habrán hecho. Entonces, en el algo habrán hecho se justifican torturas, muertes y vejaciones. Hay una situación que se vivió en San Cayetano que en algún momento lo vamos a reflejar, que sucedió estos días, donde interviene también un efectivo de una fuerza, en este caso federal. Está Julia para charlar con nosotros, que es la mamá de Christopher. ¿Y por qué necesitamos hablar con Julia? Porque aquello de la justicia clasista no es un título. Y mucho menos puede ser una simplificación. No podemos decir, es una justicia clasista y punto. Y el resultado da que es eso. Es una justicia de mierda. Es la perversión. Y es la demostración que las jerarquías existen. Es más, saquemos clasista para que no le demos de comer a aquellos que rotulan con tanta liviandad y no son capaces de ver su ombligo. Digamos que es una justicia jerárquica y de enormes privilegios. Ayunta es el asesino, mató a Christopher, fue condenado, se luchó para que cumpla una pena. Y lo que decidió la justicia de Mercedes, quien lo condenó, fue otorgarle la prerrogativa que debería tener cualquier ciudadano, pero de más está decirle que la mayoría no tiene esa prerrogativa, que es una garantía constitucional, que hasta tanto no quede en firme el fallo, y esto ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ayunta puede andar libre. Además de libre, estará trabajando en alguna agencia de seguridad. Y lo que debe representar para este asesino, saber que luego de matar a un pibe indefenso, podrá seguir matando. Julia Rubén te habla. Hola, buenos días Rubén, ¿cómo estás? Mal. Sí. Mal. No porque no fuera previsible, y vos has sido una, y sos una mujer tan clara en eso. Desde la primera nota que te hice, tan clara que era un crimen de Estado, y que el Estado no nos puede dar a nosotros lo que nos quita y nos arrebata, pero aún así, ¿el dolor en dónde lo ubicamos? Sí, mira, mi dolor en este momento lo voy a ubicar en seguir luchando, como lo vengo haciendo ya hace 6 años, porque si bien yo digo que la muerte de todos nuestros pibes es una política de Estado, dentro de la política de Estado estaba previsto esto del beneficio, que más allá lo tuvieron preso, entre comillas, en una comisaría donde tenía familiares, donde tenía amigos que lo estaban avalando y apoyando. Cuando nos enteramos de la detención de Ayunta, creo que Fernando Ochoa tiene la grabación de la nota que me hizo, donde yo le digo que esto no era nada definitivo, sí, claro, que en cualquier momento lo íbamos a tener Ayunta entre nosotros, porque el Estado y la justicia, con sus artilugios, le iba a garantizar la libertad de asesino. Uh-huh. No te voy a decir que no me siento mal, porque fue una patada en medio de la cabeza lo que hicieron, de darle la libertad a él, pero no me van a doblegar. Ellos no me van a doblegar. El Estado volvió a fusilar a mi hijo, pero yo no voy a permitir que eso ocurra. Yo voy a seguir en la lucha hasta el último día de mi vida, como siempre lo digo. Voy por más. Ellos nos desafían, bueno, yo voy por más. yo voy por más, yo no me voy a quedar en mi casa sentada, llorando y ni deprimiéndome. Esto me fortalece mucho más, para que ellos también sepan que ellos no quieren doblegar, no quieren llevar un estado de depresión para que no salgamos más a la calle a luchar, y conmigo no va a pasar eso. ¿De qué manera te enteraste? Y de la peor manera, porque yo estaba en Capital haciendo unos trámites y bueno, Ismael había ido por otra causa al juzgado porque ni siquiera lo notificaron a él como abogado ni a mí como particular ramificada, como ellos hacen siempre porque para ellos nosotros no existimos. Y bueno, Ismael se entera ahí de que este hijo de puta ya hacía una semana que estaba en libertad. ¿Entendés? Entonces, nosotros en Correpi somos toda una familia. Así como me golpeó a mí la noticia, golpeó a cada militante, a cada compañero. Y imagínate que Ismael no sabía cómo decírmelo. Claro. Yo para todas estas cosas, Rubén, estoy preparada desde el momento que me lo sacaron a Christopher de mi lado. Estoy preparada para cualquier cosa que venga de mano del Estado. No nos sorprende. Te digo un dolor, siento un dolor de madre, porque el Estado a mí no me regaló nada, porque esos 12 años que le dieron a Junta se lo arrancamos con la denuncia en la calle. En ningún momento me detuve en la lucha que empecé con mi hijo, ni me van a detener tampoco. Lo que sucede con esto, por lo menos te doy mi impresión y mi dolor, ¿no? Que por supuesto no nos va a detener cada uno en el lugar en donde está y en las vinculaciones que hace desde el territorio. Es sabernos qué inferiores que somos, qué pequeños que somos. Y cuando digo esto, no por la grandeza que tenés, y no soy un hombre de elogiar, pero me sorprendió tu carácter, tu capacidad, te diría, Julia, instantánea, luego del crimen de Christopher, de entender que era el Estado. No ocurre muy a menudo. ¿Por qué? Porque el duelo es largo, es extenso, aplasta, agobia, y las fuerzas aminoran, es así. Ahora, en tu caso fue distinto. No digo que los otros han sido mejores o peores, no estoy analizando eso. Estoy diciendo que ante un Estado tan gigante que te puede arrancar a tu hijo y que te puede doblegar, y que lo ejecuta de nuevo a Christopher, seguís teniendo esa visión de que no hay nada que nos pueda detener. En síntesis, lo que estoy diciendo es que el camino a recorrer es este, es más de enormes obstáculos y algunas victorias muy pequeñas. Y es una decisión de vida, es una decisión clara de vida, en donde no va a haber grandes conquistas. Y hay que comprenderlo así, ¿eh? Asimilarlo y vivirlo. Y vos lo hiciste, y lo seguís haciendo. Y no te presento como un ejemplo, estoy hablando con una compañera, estoy hablando con Julia. ¿No? A esa compañera me refiero cuando estoy diciendo esto, que es quien están escuchando ustedes ahora, que es la mamá de Christopher. Y ese hijo de puta de Ayunta está en libertad. Y sí, está en libertad en la calle. Porque el Estado le garantiza eso, porque el Estado no va a ir en contra de su propia fuerza represiva, y yo pienso que política de Estado es el gatillo fácil, política de Estado es no tener un colegio, no tener un hospital digno, no tener vivienda digna, política de Estado es que te repriman y te caguen a palo en la calle cuando salís a reclamar tus derechos, y que a veces, lamentablemente, a los familiares le cuesta entrar en este contexto que la muerte de nuestros hijos es una política de Estado como todo lo demás que complementa esto, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, Rubén, porque como vos decís, el dolor te enceguece, te pone una venda en los ojos. No los critico, ¿no? Pero hay muchos familiares que están en Correpi por la sentencia. Y yo, desde el primer momento que me mataron a mi hijo, milito la muerte de mi hijo y lucho por mi hijo, pero para crear conciencia. La sentencia a mí no me cambia nada. La sentencia a mí no me va a devolver a mi hijo. La sentencia a mí no me va a decir que van a dejar de matar pibes en los barrios. Como vos bien sabés, en menos de un mes, ¿cuántos casos tenemos acá en Moreno? No, sí. Más de gatillo fácil. Son como 5 o 6 casos más. Uh-huh. O sea que nosotros, contra este Estado, somos pequeños, pero somos una piedra en el zapato del Estado. Porque aunque ellos no lo quieran ver, nosotros estamos, nosotros existimos, nosotros denunciamos, nosotros salimos a la calle. Y personalmente a mí no me van a parar. Cuando yo esté muerta, voy a dejar de luchar por Christopher y por todos los pibes. Sí, tal vez en esta charla estoy manteniendo con vos. Yo no sé si la palabra, me parece que la palabra no es que somos pequeños, sino que hay una tremenda desigualdad. Es muy desigual la lucha. Porque si fuera por lo pequeño, y ahora lo estoy reflexionando con vos al aire, al sabernos tan pequeños ante gigantes, y seguramente en un momento baja los brazos, ¿no? Porque necesitas de alguna señal, algún signo, algún síntoma de que podés arrancarle algo. Y en todo caso, me parece que la palabra justa, Julia, es desigual. Es muy desigual la pelea. Porque yo escuchaba la nota de Jalil que le hizo Fernando. Y Jalil estaba conmovido por una situación que está institucionalizada. A ustedes nadie les tiene que informar, ¿no? Ese impacto, ese desconocimiento del dolor hacia los familiares de la víctima, hacia el abogado, que se entera Jalil de casualidad, como se enteró de casualidad lo que había ocurrido con el asesino de Checho. ¿O no es así? Son casualidades, sí. Son casualidades. Sí. ¿Y por qué nosotros tenemos que soportar las casualidades? Es más, siempre pienso en algo que quedó tan desactualizado, tan fuera de marco, Julia. El escrache, ¿te acordás? Cuando decían, si no hay justicia, hay escrache. Sí. Hoy no tenemos ni siquiera fuerza para pensar en un escrache. Hay un asesino acá de la década del 70 que vive en Rodríguez y no se puede hacer un escrache. Que era el milico de la primera, de Moreno. Y no se puede hacer un escrache porque es un buen ciudadano de buen vivir en Rodríguez. Ahora, los brazos no se bajan nunca, ¿no? Y en algún momento, yo no te digo que las coordenadas vayan a cambiar, pero siempre tengo ese sueño de que en algún momento no seremos gigantes, siendo tan desigual, o siendo tan desigual la pelea, pero seremos gigantes. En algún punto estoy, por lo menos me quiero convencer de eso todos los días. Y el dolor agobia. Yo no lo conocí a Christopher, lo conocí en la situación que viviste vos con tu hijo. Y son marcas que me quedan, te puedo decir, de Christopher a Miguel, y te puedo hablar de los chicos que mataron en Moreno Sur. Son muchos los pibes. Y eso no es una noticia, Julia. No queda, no es una nota. Nunca será para mí nota, eso. Son imágenes, rostros, miradas que no se me borran. Y lo que tengo como registro de tu imagen y tu mirada es, me tocó esta y la voy a pelear hasta el final. Y es el camino que elegí. O por ahí Christopher te llevó ese camino. Porque antes ¿qué era la vida de Julia antes? ¿Por dónde pasaba tu vida antes? Lo que pasa... que yo con Christopher tuve todo un peregrinar con este Estado, ¿entendés? Sí, claro. Porque sí. Lamentablemente él era un chico que consumía, lo proveía la comisaría de Catona y lo usaba para que él robe y le cambiaban las cosas por droga. Entonces la doctora Guarino, para ella la responsable era yo de lo que estaba pasando con mi hijo. Uh-huh. Cuando mi hijo tuvo un acompañamiento familiar toda la vida. A ellos les es más fácil hacerlo responsable a nosotros y no al Estado ni a los que trabajan para él, que es la policía. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces nosotros para ellos somos números. ¿Qué sentimiento pueden tener? vos te pensás que a ellos le queda grabado el dolor, el desgarro que yo sufrí en ese juicio, de verlo al asesino de mi hijo salir por la misma puerta que salí yo, con una sonrisa de oreja a oreja, como diciéndome, te la gané, ¿entendés? Sí. Pero lamentablemente el dolor es interminable. Yo pienso que el dolor termina cuando ya uno deja de respirar. Uh-huh. Y mientras mi corazón esté latiendo, el corazón de Christopher late junto conmigo. Y eso no me va a permitir que yo baje los brazos, ni deje mi lucha y deje de estar reclamando por él y por crear conciencia y de seguir... yo me siento una gigante, te digo, me siento uh-huh. una gigante luchando por mis hijos y luchando por los otros pibes, porque lamentablemente en esta lista no está solo Christopher, hay un montón de casos de zona oeste, zona sur, sí. de un montón de lados, y de familias que están pasando por lo mismo que nosotros. Uh-huh. Y más lejos es como yo dije en el archivo, 4.300 casos de desaparecidos, de torturados, de casos de gatillo fácil. Y lamentablemente en esa plaza no había 4.300 familiares reclamando para que se genere una conciencia popular, una conciencia de clase, uh-huh. porque lamentablemente una parte de esa gente trabaja para el mismo Estado que le mató a su ser querido. La otra parte, lamentablemente, el dolor, el desgaste que le generó el Estado a través de su aparato judicial, haciéndole creer que ya no se podía hacer más nada, uh-huh. que su hijo sí algo estuvo haciendo, y lamentablemente bajan los brazos. Y la otra parte somos nosotros, que quedamos para luchar, para reclamar, para hasta que los casos de esa gente que se vendió al Estado o que lamentablemente le ganó la depresión, estamos nosotros para que en cada actividad, en cada lugar, el nombre de estos pibes se conozcan y que no queden en el olvido, ¿entendés? Entonces, creo que esta lucha, primeramente, es generar conciencia que la policía no es seguridad en la calle, la policía es inseguridad. Y ahora, como yo digo, hay un asesino suelto, Luis Oscar Ayunta, que un montón de gente lo conoce y un montón de gente no. Entonces, como yo le digo, no le den la espalda, no le den la espalda, porque lamentablemente va a haber otra víctima de mano de ese hijo de puta. Julia, te mando un abrazo y gracias por charlar con nosotros. Un abrazo para tu familia. No, gracias a ustedes por estar siempre ahí para que nosotros podamos denunciar. Ahí pasaba la mamá de Christopher. Sí, es gigante. La lucha es gigante. No hay una intención de serlo, de protagonizarlo, de jerarquizarlo. Por lo menos lo que siento en Julia. No siento eso en Julia. Siento que la vida la ubicó en distintos planos. La primera vez que yo la conocí a Julia... Y le hice una nota a Julia. Me marcó por lo que acaba de decir recién. Julia al primer momento dijo, yo tenía problemas, yo busqué respuestas. Yo intenté que Christopher tuviera esa asistencia. Nunca lo negó. De esa nota que la hice en televisión, me acuerdo que ante cada situación posterior de familiares que llegaban al mismo estudio, yo les pedía por favor que no me aclararan cómo era la vida del pibe que había sido asesinado por un milico. Porque los impactos están atrás. Y hacía un esfuerzo para que no cayeran en esa explicación de que no eran malos pibes. Como si la vida tuviera... ya como mandato constituido de que un pibe si es malo es malo y uno bueno es bueno por siempre. Julia en esa entrevista habló de su vida y la vida de su hijo que fue arrebatada por este hijo de puta

en ejercicio de la continuidad de hechos y situaciones que son dramáticas, la desaparición de Catherine no nos puede convocar al olvido, nunca. Doctor Sorrentino, tengo usted buen día. Román Bustamante le habla. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué ocurrió en los últimos días? Bueno, en el día de ayer, el foro Infancia Robada, ¿no?, que preside la hermana Marta Pelón y en función del cual yo estoy interviniendo en esta gravísima causa de trata, ya comprobada de trata, ¿no? Captación, trata y traslado con fines de trata de Catherine Caballero, de tan solo 14 años de edad. En el día de ayer hemos presentado un escrito pidiendo que el juzgado de garantía 2 y la fiscalía 1 del doctor Ventricelli de Moreno se declaren competentes a favor de la justicia federal. ¿Esto qué es? Porque el delito de trata es un delito más complejo, es como lo del narcotráfico. Tiene que ser una justicia especializada, con medios idóneos para poder esclarecer el delito y a su vez pedir la extradición del país del delincuente que la cooptó y la secuestró y a su vez la restitución al país de una niña menor de edad, ¿no?, un adolescente de 14 años de edad. Entonces, eso es lo que hemos efectuado en el día de ayer, estamos a la espera de la resolución. Porque así como está la situación, no hay constancias de que salió del país, pero aparentemente por llamadas telefónicas se encontraría bajo el poder de su secuestrador en el sur del Paraguay, pero no sabemos, estamos ya a 15 días, casi un mes y una semana de que se fue de secuestrada y no tenemos noticias ni para adelante ni para atrás. Los días que pasan juegan en contra, porque bueno, nosotros sabemos lo que estamos en estos temas, que hay varias fases en el tema de la trata. Tiene la seducción, la captación, sí. Le prometen cosas, le dan bienes, aparentemente una vida mejor, pero llega un momento en que sacan la careta a estos delincuentes y ya se visualiza o padecen la situación de sometimiento a la prostitución, ¿no? Aquí se presenta algo que lo charlamos en la ocasión anterior, doctor Sorrentino, que es cómo se rotula o cómo está esa carátula, ¿no? Claro. ¿No? Fíjese que... Lo más perverso de todo, ¿no? Es muy perverso porque cada minuto... yo no quiero imaginar, trato de no imaginar, pero cada minuto es clave. Ahí, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho bien, doctor. Yo lo escucho bien, no sé si usted me está recibiendo. Ahí se cortó, me parece. Ahí se nos cortó. Sí. Bueno, lo que acaban de escuchar es que el Foro de Infancia Robada presentó un escrito para que se declare la incompetencia de la justicia ordinaria en la figura del doctor Ventricelli, porque hay pruebas que acreditan que Catherine es víctima de una red de trata, que está bajo el poder de un tipo mayor de edad. ¿Se acuerdan qué nos contó el doctor Sorrentino? Quienes siguen el programa, que fue un trabajo de 7 años. ¿Sí? Lo recuperamos al doctor Sorrentino. Sí, andan mal, sí, definitivamente. Bueno. Entonces, le decía que el tiempo, un día, un minuto, es... Vale oro. Es imprescindible comprender la naturaleza, la raíz y la razón de lo que estamos hablando y lo que está padeciendo esa niña de 14 años. ¿No? Pero la justicia en el caso de la figura de Ventricelli. Siguen todavía, perdón que me interrumpa, siguen todavía antes que se corte. Con la figura de Paradero era al principio y hasta la semana pasada fuga de hogar. La fuga de hogar es algo que ya quedó viejo, vetusto, de modé, anterior a que la Argentina ratificara la Convención sobre Derechos del Niño, que se dictaran las leyes de protección integral de los derechos. La fuga de hogar era un sofisma, un artilugio para considerar siempre a los niños y adolescentes como peligrosos y echarles toda la culpa a los niños de lo que estaban viviendo. Y si una persona se va del hogar, por algo es, o puede ser víctima en el grupo intrafamiliar, que no es el caso, sí. Y, o puede ser como ocurrió en este caso, que seducida y cooptada. Aparte, la semana pasada declararon dos testigos de menores de edad que dijeron que la vieron a Catherine atemorizada, temerosa, que se tenía que, les confesó que se tenía que ir del país, pero que no podía decir nada, y que temía por lo que le pudiera estar pasando. O sea, pidiendo auxilio, ¿no? Sí, bueno, sería honesto de parte del fiscal Ventricelli decir, esta es una competencia de la justicia federal, no la ordinaria, ¿no? Claro, es la competencia de la justicia federal. Pero bueno, además que sabemos que no tienen los medios. La secretaria de Ventricelli también me ha dicho que para las pericias de un celular que hay que desencriptarlos, que la madre lo aportó, un celular viejo de Catherine, la fiscalía de Ventricelli no tiene los medios, no tiene la pericia para hacerlo. Uh-huh. No tiene los peritos ni los elementos técnicos para hacerlo, en cambio sí lo tiene la Procuración de Lucha contra la Trata, que dirige el doctor Colombo, ante el cual ya hemos radicado también denuncia y esperemos que se resuelva a favor de esta última, ¿no?, de Colombo, para que podamos avanzar, porque pasa el tiempo, ahora viene el mes de feria, o supuestamente con los penales las cosas, la justicia tiene que seguir actuando, pero sabemos que todo disminuye a un tercio de la marcha, por lo menos, ¿no? Doctor, el fiscal Colombo, que está al frente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que depende de la Procuración General de la Nación, sí. ¿No le puede decir al doctor Ventricelli, mire, la causa es esta, por las pruebas, por lo que se declaró, por las pistas, y tomar la causa? ¿O Colombo tiene que esperar necesariamente a que se excuse Ventricelli y diga que no es competente? No, tiene facultades para monitorear. De hecho, hasta el viernes pasado se estaba diciendo eso, que estaba monitoreando. Pero bueno, el hecho de que la parte, nosotros defendemos a la menor que está siendo secuestrada, haya presentado ese escrito, como también patea en el tablero para decirle, bueno, comuníquese, que se comuniquen las dos jurisdicciones, porque es una cosa de locos, para que si bien hicieron que te lejos, estamos diciendo que uno, hay fax, mail, todo lo que uno quiera poner a disposición de la gente cuando hay buena voluntad, uno está comprometido, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nosotros como defensa hemos hecho eso. Yo no puedo técnicamente pedirle al doctor Colombo, abóquese o intervenga. Ya se abrió, están en contacto con los 12 expedientes, pero hemos pedido al juzgado de Moreno que se declare incompetente. ¿Y qué tiempo tiene que resolver el próximo día, el lunes? Más tardar, el lunes, tenemos que tener alguna novedad de qué pasó la justicia. Seguimos con la carátula de fuga de hogar. No, es una... y aparte, yo soy el abogado defensor y uno pide... En 10 días tengo pedido fotocopias de la causa y todavía no me la han dado. No le dieron fotocopia a la causa. No puede ser eso. Claro. A ver, ¿cuáles son los pasos que se producen, ya que es abogado, doctor Sorrentino, usted, sí, cuando hay un incumplimiento tan claro en los deberes de funcionario público? Un fiscal es un funcionario público. ¿Sí? Pero, ¿y cuáles son los pasos? A ver, porque el tiempo que se demora sin generar mayores pruebas, es decir, las pruebas que usted me está comentando, sostienen el delito de trata, no la fuga de hogar, sino un delito de trata. La lentitud es terrible. ¿Y qué hacemos cuando un fiscal actúa así? El remedio judicial que sigue es iniciar el jurado de enjuiciamiento, ¿no? Por el cumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que vendría a ser una suerte de juicio político, pero se llama jury de... ¿Escucha? Sí, lo escucho. A veces tengo miedo que se haya cortado otra vez. Jury de enjuiciamiento contra el juez y el fiscal que está dirigiendo. Está omitiendo dirigir, hay una omisión de justicia, un retardo inaceptable de justicia, ¿eh? Si no me muestran la fotocopia, yo soy un abogado defensor, hace 10 días que la pedí, hace un mes y una semana que desapareció, y estamos todavía con el tema de si es fuga de hogar, y están viendo, y no tienen ni los instrumentos técnicos, y aparte la ley lo marca, que es federal, es una negligencia gravísima. Y esto, bueno, en los próximos días, lunes, actuaríamos por ese lado, ¿no? Uh-huh. Y les agradezco ya a los medios, porque... esto hay que difundirlo, estamos tratando sin despreciar a ningún tipo de medio de llegar a un medio con alcance nacional para ciencias ciertas que nos ayuden, ¿no? No sabemos en qué parte del Paraguay está, así que, bueno, en eso estamos. Doctor, le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Tenga buen día. Gracias por su colaboración. Buen día. Hasta luego. Bueno, se llama Ventricelli, el fiscal. Averiguación de paradero, fuga de hogar. Catherine está en Paraguay, secuestrada por un tipo de apellido Gauna, que durante 7 años trabajó esa relación con la familia, con Beatriz, que es la mamá de Catherine, a quien le cedió un pedazo de terreno para que puedan radicarse allí. Y tengo muy presente que el doctor Sorrentino dijo en este programa que Gauna había intentado cooptar y prostituir a la hermana de Catherine. No lo logró. Con Catherine alcanzó el más deleznable objetivo y esa niña de 14 años está bajo el poder de este tipo, aparentemente en el sur de Paraguay. Y Ventricelli está sosteniendo la causa como fuga de hogar. Otro ejemplo más de cómo se clasifica la justicia, ¿no? Otro ejemplo. Un separador, vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Telam. Dice, Capitanich transmitió la decisión de la presidenta de impulsar la ley de agricultura familiar y de otorgar presupuesto al área. El jefe de gabinete de ministros transmitió hoy al Consejo de la Agricultura Familiar, campesina e indígena, la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de sancionar y aplicar la futura ley de agricultura familiar que será discutida en los próximos días en el Senado, y convocó al organismo a una reunión de trabajo para el próximo 5 de enero, que se realizará en el Salón Norte de la Casa Rosada. La presidenta me dijo muy concretamente que hay que sancionar y aplicar la ley, y para poder aplicarla y que funcione tiene que tener recursos. El Coqui Capitanich. La reunión se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la sede de la cartera agropecuaria, con la presencia del ministro del área, Carlos Casamiquela, el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, bandera fundamental Movimiento Evita, dirigentes de organizaciones de campesinas e indígenas y legisladores de ambas cámaras, que fueron invitados al encuentro para hablar de la ley de agricultura familiar y del presupuesto de la norma. Creo que todas las presencias, la de Capitanich y la de los legisladores, nos hablan de la decisión de la presidenta de ir a fondo con la aplicación de la ley para los agricultores familiares. Estamos muy contentos, dijo a Telam el ministro Casamiquela, al finalizar la multitudinaria reunión que fue convocada como cierre del Año Internacional de la Agricultura Familiar dispuesto por la FAO. El proyecto de ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y prevé originalmente un presupuesto para el sector de 1.500 millones de pesos, será tratada esta semana por el Senado, donde el oficialismo confía en convertirla en ley. Capitanich aseguró que la promulgación será inmediata, al igual que su reglamentación. Al detallar los pasos que el gobierno dará una vez que el Congreso haya convertido en ley el proyecto, Capitanich recordó que la promulgación de una ley puede ser por tiempo o en forma explícita, en una decisión administrativa, y esto es lo que haremos a fin de garantizar la asignación presupuestaria. Ángel Estrapazón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina, dijo que la sanción de la Ley de Agricultura Familiar impulsará a los gobiernos de UNASUR, de África y otros continentes a hacer lo mismo, y destacó que con los recursos que la nueva ley dispondrá para los agricultores, estos podrán pasar de las zorras, carro de carga, a las motocargas para el transporte de sus producciones. En tanto, Claudia Giacone, diputada nacional por Santa Fe, integrante de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja e impulsora de la ley, aseveró que, sin dudas, esta es una ley de la década ganada porque se institucionaliza al sector, tras lo cual sostuvo que nos espera un año de una gran batalla y la ley es una gran bandera. Fantástico. Ahora voy a leer algo que tiene que ver con la agricultura familiar. A ver si le podemos agregar a esto, que es institucional, el rostro que la institucionalidad jamás va a exponer. La agricultura familiar constituye un eufemismo de lo que entendemos por campesinado, minifundio o pequeño productor, donde el trabajo familiar es el factor común a todas estas denominaciones. Al minifundio se lo asocia normalmente con la sobreexplotación del suelo, la erosión, el sobrepastoreo y la pobreza rural, que no es más que la consecuencia de aquellos males. Pero como la necesidad tiene cara de hereje, muchos de estos productores, ante la necesidad de obtener un conchavo para poder subsistir, recurren a prácticas expoliantes que a la larga provocarán la profundización de ese deterioro hasta llegar al éxodo como último recurso. Esta situación no se da en todos los casos. Hay algunos que, comprendiendo las leyes del ecosistema, resultan ser verdaderos artesanos biológicos. Pero es la mayoría la que ha llegado a altos niveles de degradación ante el paso del tiempo. Es aquí donde priva el concepto de degradación ante el paso del tiempo. Es aquí donde priva el concepto unidad económica, que, como ya lo he reiterado en otras oportunidades, representa un número de hectáreas relacionado con un determinado modelo productivo, con el arraigo al inmueble rural y el asociativismo, entre otros aspectos. Lo concreto es que no se le puede sacar al campo más que lo que el campo da, y hay que establecer un equilibrio que lo asigna la misma naturaleza. Si sobrepasamos ese límite, esta reacciona con la aparición de enfermedades, plagas, pérdida de nutrientes, desertización, inundaciones, etc. Desde luego que el que practique el monocultivo, el que vive en el pueblo y desarrolla una agricultura de altos insumos, va a necesitar más hectáreas que el que está arraigado a su finca, se autoabastece de alimentos, utiliza un modelo agroecológico y comercializa sus excedentes bajo un sistema cooperativo. Para perfeccionar los modelos agroecológicos, es necesario recurrir a la ciencia y a la tecnología. La primera no es más poner en funcionamiento la creatividad e imaginación humana para luego someterla al método de prueba y error. En cuanto a la segunda, es encontrar la forma viable de darle cotidianeidad a la nueva innovación. Al respecto, cabe acotar que ambas, bajo un sentido ético, están al servicio de la humanidad y la felicidad del pueblo. Sin embargo, la realidad nos dice que en general sucede todo lo contrario. Están al servicio de las corporaciones, del capital concentrado, para incrementar sus ganancias en forma exponencial y desinteresarse por completo del medio ambiente, de la calidad alimentaria y del aprovisionamiento acuífero a la comunidad, donde impunemente explotan sus recursos naturales. Los dirigentes que conforman el Estado, que deberían defender las necesidades de la gente y preservar los ecosistemas, terminan siendo cómplices de dichos intereses corporativos y acaso gerenciadores de sus propias políticas. De todas maneras, pese a las crisis de valores que hoy tenemos, tanto la ciencia y la tecnología, bien entendidas, son necesarias para mejorar el nivel de vida de los sectores rurales más desprotegidos. Para resolver entonces la problemática que se presenta con la denominada agricultura familiar, hay que recurrir a políticas de Estado y utilizar ambas disciplinas para beneficio de sus componentes. El ABC de la economía nos dice que los factores que conforman la producción, como la tierra, el capital y el trabajo, deben estar en perfecta sintonía para llegar a su punto óptimo. La insuficiencia o falta de cualquiera de estos tres factores hará colapsar el emprendimiento. Este axioma, que es implacable, es tan válido para un sistema capitalista como para uno comunitario. En otras palabras, si nuestra limitante es el factor tierra, por ejemplo, por más que llevemos a la práctica un modelo equilibrado ecológicamente, no va a alcanzar para satisfacer las necesidades del grupo familiar, por lo tanto no resulta viable. Le queda entonces al Estado, en este caso, optar por tres variantes. O le da la posibilidad al agricultor de adquirir la tierra faltante para completar una unidad económica, le otorga un subsidio adicional tal cual ocurre en los países de la Comunidad Europea, o bien le ofrece un cambio de modelo donde le garantice una rentabilidad para que pueda subsistir. Si la limitante es el capital o el trabajo, también es un rol que el Estado debe cumplir para subsanarlo, tal vez proporcionando financiamiento acorde a cada situación. Ante la denuncia de los compañeros del Grupo de Reflexión Rural, es válido pensar que una convivencia entre los mentores de la agricultura química y los que representan la agricultura familiar, que necesariamente debe ser ecológica, es una clara aberración, más aún si la primera va a subsidiar a la segunda. Reitero este párrafo. Si la agricultura química es la que va a subsidiar a la agricultura familiar, es una aberración. En este último caso, sería como legitimar las prácticas destructivas de los ecosistemas pampeanos y extrapampeanos que se vienen realizando desde aproximadamente 5 lustros. Es decir, que la coexistencia incompatible entre ambos modelos, ante el visto bueno de la dirigencia política y de los sectores eclesiásticos, no va a ser otra cosa que hacer prevalecer el extractivismo agrominero exportador para beneficio de los sectores económicos corporativos que lucran con la destrucción de nuestros recursos naturales y la salud del pueblo. De más está decir que la manera política de continuar con el despoblamiento y la falta de trabajo que confluye con el éxodo rural hacia la periferia de los núcleos urbanos, aumentando la dependencia hacia las formas asistenciales, creando una masa cautiva dependiente de los dictámenes de los gobiernos de turno, absolutamente funcionales al yugo imperialista. Dichas corporaciones construyen su poder, promoviendo en primer lugar el uso de la siembra directa como la puerta de entrada de todos los insumos que elaboran, que van de pesticidas, fertilizantes, semillas híbridas y transgénicas. En segundo término, con las exportaciones donde manejan las tarifas. Especulan con las ROEs, que son los permisos de exportación, y las FAS teóricos, precios de exportación menos retenciones. Subfacturan o triangulan con empresas subsidiarias de países limítrofes. Le sigue la agroindustria produciendo comida chatarra. Luego el consumo con los supermercados desplazando los comercios barriales. También tienen posiciones dominantes en otros rubros como el financiero. Para continuar con su dominación, ahora pactan con los sectores más contestatarios del agro nacional para luego sojuzgarlos, tal cual lo manifiesta Jorge Rulli, largando el zorro en el gallinero. En efecto, usando la complicidad de la izquierda cipaya, han encontrado la veta de extender sus tentáculos como un verdadero pulpo para consolidar su hegemonía y establecer su modelo genocida. Ahora bien, con este panorama sombrío, no nos queda otro recurso que poner en el centro de la escena todo lo relacionado a la agricultura familiar, minifundios o cualquier acepción similar, como garantía para mantener la biodiversidad y profundizar el modelo agroecológico. Una vez que encontremos el rumbo por donde transitar, que nos echen los galgos. Por lo tanto, no es sustentable trabajar una finca por debajo una unidad económica. Sería promover la pobreza rural y el desquiciamiento social justo en un país donde existen infinidad de tierras incultas, algunas de las cuales ocupadas por acaudalados empresarios autóctonos o extranjeros y por financistas o especuladores que desconocen por completo la idiosincrasia del medio rural. Por otra parte, desde el punto de vista geopolítico, es conveniente ocupar la mayoría de los espacios. Totalmente lo contrario de lo que sucede en la actualidad, donde se exilian los pequeños agricultores hacia las periferias de las megápolis y darle a las corporaciones la posibilidad de seguir avanzando con su acción depredadora, no solo en la producción agraria, sino también incursionar en el rol extractivo y contaminante que ejerce la megaminería y en el petróleo no convencional. Esto lo escribió el ingeniero agrónomo Martín Oliveras. Mañana vamos a charlar con algún compañero del Grupo de Reflexión Rural, porque dispara un profundo debate. Es decir, ¿en dónde pararse? Está claro la asociación de agricultura familiar con la sojización, es claro. Es legitimar ese modelo que destruye y mata. Ese modelo extractivo financia la agricultura familiar. Y la agricultura familiar terminará diciendo

mejor yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Creo que fue el lunes. El lunes que nos llegó un mensaje al... Acá tengo el número. 1533-680099. ¿Llegó un mensaje? Sí. Preguntando cuál era el presupuesto que manejaba el secretario de Deportes o el director de Deportes. Yo cometí un error involuntario diciendo que la partida presupuestaria estaba incorporada en lo que es la Secretaría de Relaciones Públicas, Recreativas y Educacionales, ¿no? Bueno, la partida de deportes está ubicada en Secretaría Privada, ¿sí? Y lo que te voy a leer ahora es para que se pueda tener como alguna medida más de lo que hemos entregado respecto a un presupuesto. Antes de eso, voy a pasar esta invitación. El sábado 6 de diciembre, pero ya pasó esto. Esto es viejo. Esto ya pasó. Bien, es otro mensaje entonces. Bueno, si lo leen después me dicen si este es el mensaje que llegó, pero dejamos la invitación de lado entonces. Tarde. Datos del presupuesto. Son 1.144 millones de pesos. ¿Ok? La Secretaría de Servicios Públicos está conformada por categorías. Es lo que se llaman gastos por estructura programática. La recolección, barrido y eliminación de residuos son 257 millones de pesos. Algunos datos para tener proporciones. Conservación de la red vial, 29 millones. Alumbrado público, 12 millones. Mejoramiento y conservación vial municipal, 6 millones. La Secretaría de Salud tiene dos programas que son claves, o dos áreas claves. Atención primaria de la salud, las unidades sanitarias, para el próximo año tiene un presupuesto de 92 millones de pesos. El trébol, 250 millones, 257. Esa es nuestra medida siempre. Por ahí agobiamos, pero insistimos. 92 millones de pesos, atención primaria de la salud. Salud y emergencias médicas, aquí debe estar la REM, 33 millones de pesos. La Secretaría Privada, y ahí respondo con precisión el mensaje que nos mandó un oyente, tiene deportes y recreación, 21 millones de pesos, y coordinación programa fútbol infantil, 5 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Social, donde está la licenciada Victoria Sverdelic, o Sverlic, tiene en Desarrollo Social, en esa área, asignado para el año 2015, 22 millones de pesos. Escuchen bien, protección de los derechos de la niñez y la juventud, 10 millones de pesos. Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, 18 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad tiene dos componentes. La Protección Integral de Seguridad con 15 millones de pesos y la Protección Civil con 43 millones. Después está la Secretaría de Obras Públicas, Recuerden que Servicios Públicos, la Secretaría de Servicios Públicos, del presupuesto que asigna, de ahí se le paga el trébol. La Secretaría de Obras Públicas, donde está el arquitecto Martín Vega, tiene mejoramiento de la red vial e hidráulica, 3 millones de pesos, alumbrado público, 12 millones de pesos, y un préstamo a Banco Provincia, que no está especificado para qué, pero está dentro de la Secretaría de Obras Públicas, de 10 millones de pesos. De esta manera, nosotros lo que pretendemos hacer es, como se dice, socializar el presupuesto. Si bien son números, esos números dan la pauta de cuáles son los objetivos, las prioridades y las metas del programa de gobierno de Mariano Güez para el año 2015. ¿Está? Te pido un separador y nos despedimos. Hoy culminamos un poquito antes, ya que hay una cita impostergable que debemos, a la que debemos concurrir. Así lo decimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, nos queda como compromiso hablar mañana con un integrante del Grupo de Reflexión Rural. Esto que te leí, de la nota en Telam y de la opinión de este ingeniero agrónomo, que es coincidente con los planteos que hace el Grupo de Reflexión Rural, lo que están expresando es que se trata definitivamente no de un hecho de coyuntura, sino de signo inequívoco del modelo y la nueva colonización. ¿Se acuerdan aquello que comentamos aquí? De que tienen dominados los cuerpos de millones de habitantes. Falta la cabeza. Después se fue más allá con ese análisis y pensamiento, porque se sostiene que la cabeza está dominada, que el avance ha sido sideral. Ahora, faltan los estómagos. Y este proyecto, que ya es ley, no hay dudas porque las mayorías están, las manos están, ha convocado, y aquí está la cuestión, ha convocado a los sectores organizados en el campesinado argentino, junto al movimiento Evita y la Iglesia, teniendo a Pérsico como máxima figura de la agricultura familiar. Esto lo tenemos que comprender, y para comprenderlo tenemos que estudiarlo. Y después del estudio, en un camino que tiene esta sincronización, deberemos explicarlo de la mejor forma posible, de la mejor manera posible. Y es un gran desafío, no para este año, claro, que termina, sino para el 2015. Estudiar aquello que efectivamente hace la constitución del modelo en un sistema del neocolonialismo. Bueno, nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Steffi, Cintia, Rubén, tengan buena jornada, hagan lo posible, que sea óptima. Chau. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa